Y si se van a portar mal, invítenme. ¡Ey! Estoy prendido fuego, ando coronando. No tengo freno y los pacos no están parando. La mecha ya está en la baja, está brillando. Yo pestañeé y la vida me está cambiando. Las turras son más atrevidas, no andan volteando. ¡Ey! Te piden unos besos, unos tragos, te mueven todo el tarro. De arriba pa' abajo, no quieren nada, después te van descartando. Así que vos vení, bailalo y no te hagas la santa. Ya hace rato que yo te he visto y hasta fichar. El gato tuyo descartalo, que no tiene confianza. No ando con lagarto, que toque pa' otro lado. Se va haciendo de noche y ya estoy flayando. Una buena cumbia con un par de clavos. Porque soy re atrevido, porque yo ya estoy luqueado. No tengo los claritos y puras minas los costados. Así que vos vení, bailalo y no te hagas la santa. Ya hace rato que yo te he visto y hasta fichar. El gato tuyo descartalo, que no tiene confianza. No ando con lagarto, que toque pa' otro lado. Estoy prendido fuego, ando coronando. No tengo freno y los pacos no están parando. La mecha ya está en la baja, está brillando. Yo pestañeé y la vida me está cambiando. Se va haciendo de noche y ya estoy flayando. Una buena cumbia con un par de tragos. Porque soy re atrevido, porque yo ya estoy luqueado. No tengo los claritos y puras minas los costados. Y me gusta la bandida, que se creen atrevida. Flequillo mal cortado y toda ropa deportiva. Amigo ya me conoce, vos ya me has escuchado. Yo son en todos los bailes y también en todos los barrios. Y voy de vuelta a turro. A mí me gusta la bandida, que se creen atrevida. Flequillo mal cortado y toda ropa deportiva. Amigo ya me conoce, tú ya me has escuchado. Yo son en todos los bailes y también en todos los bares. Así que vos vení, bailalo y no te hagas la santa. Ya hace rato que yo te he visto y hasta fichar. El gato tuyo descartalo, que no tiene confianza. No ando con lagarto, que toque pa' otro lado. Tu razón más atrevida, no andan volteando. Ey, te piden unos besos, unos tragos, te mueven todo el tarro. De arriba pa' abajo, no quieren nada, después te van descartando. Estoy prendido fuego, ando coronando. No tengo freno y los pacos no están parando. La mecha ya está en la baja, está brillando. Yo pestañeé y la vida me está cambiando. El gato tuyo descartalo, que no tiene confianza. No ando con lagarto, que toque pa' otro lado. Esto es el Nido Titla. Mope DJ.